Modelo 901-911. Desde 1963 a 1973, el inicio de una leyenda. Con su diseño icónico y motor boxer de 6 cilindros refrigerado por aire, sentó las bases para todas las generaciones futuras. Originalmente llamado 901, un conflicto de Peugeot obligó al cambio a 911, marcando un nombre para la historia.